Nunca me voy a olvidar de aquel amor, de aquel amor. Nunca me voy a olvidar de lo que sentimos tú y yo. Tampoco podrás olvidar tantas noches que solíamos posar mojados en transpiración, haciendo el amor tú y yo. Lloraré, llorarás, pero nunca, nunca podremos olvidar. Lloraré, cuando tú te acuerdes de mí y yo de ti. Lloraré, llorarás, pero nunca, nunca podremos olvidar. Lloraré, llorarás, cuando tú te acuerdes de mí y yo de ti. Tampoco podrás olvidar tantas noches que solíamos pasar mojados en transpiración, haciendo el amor tú y yo. Lloraré, llorarás, pero nunca, nunca podremos olvidar. Lloraré, llorarás, cuando tú te acuerdes de mí y yo de ti. Lloraré, llorarás, pero nunca, nunca podremos olvidar. Lloraré, llorarás, cuando tú te acuerdes de mí y yo de ti. Cuando tú te acuerdes de mí y yo de ti.